Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 498, grabado el martes 16 de diciembre del 2014. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, hijos. Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hoy sí tenemos a Julio aquí porque él no podía grabar el día de ayer porque se estaba escondiendo de todos los acreedores porque fue de fecha de pago. Pero hoy ya estuvo. Ya está aquí. Sí, a ver quién dejaba mal puesto el aguinaldo. Sí. Especialmente el que me dio Omar Man por acreditado de... ¿Cuántos años de grabar el show? Un montón. Señoras y señores, casi 10. Señoras y señores, estamos muy agradecidos de los productores ejecutivos quienes están ingresando en este momento y pasando con la masita de Behavior que esta noche... Ahorita le estamos... Vino nada más con dos cascabeles estratégicamente ubicados en los pechos. No, y los productores les estamos echando el desinfectante para... Sí, la vez pasada nos dejaron con a la masita de Behavior. Con un cruce de enfermedades. Pero no, ya van ahí. Pero ya la recuperamos, Y ahorita ella se va a acercar y a moverle los chinchines con el... Se puso los chinchines en las chichis. Así que va muy contenta con los productores ejecutivos. En esta ocasión, nuestros productores ejecutivos son... Miguel Díaz Hidalgo, Ramón Cornelio Luna, Francisco Zavala, Benigno Mandujano. A ver, en aire, por favor. Luis Ignacio Ballesteros, Casandra, Huir David, D.C. Fulano, Ramón de Dios Pérez, Gerardo Cruz de Monterrey y Asdrúbal Hasso. No, pones el clip de los angelitos, pero así a media velocidad. Porque... Pues, va a salir como que fuera para atrás. Uy. No, son angelitos negros. Y desaparece Julio. Ay, ¿por qué yo? Te invoca. Ay, ya están, señoras y señores. Muchísimas gracias a nuestros productores ejecutivos, que son un montón. Y van a pasar ahí con la masita de Behavior y sus cascabeles. Ya hoy todo el show vamos a estar viendo chilín, chilín, chilín, chilín, chilín, chilín. Vamos. Del pecho de alguien se le va a caer todo. Espero que del pecho. Lo que va a pasar es que después va a entrar la serpiente a buscar sus cascabeles. Ya va a ser como Salma Hayek en Dust Till Dawn. Sí. Super baile. Right. Bueno. Gracias. Si usted quiere ser parte de ese grupo de productores ejecutivos cada vez más grande, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones donde esté la cantidad que usted quiera y será nombrado productor ejecutivo del próximo episodio. Si la donación es arriba de los $5, entonces mándeme un correo y yo lo apuntaré en el plan prepago para que pueda ser productor ejecutivo de todititos los episodios del siguiente mes. En este caso, estamos hablando de enero. Y me alegra un montón avisar que ya tenemos dos productores ejecutivos ya en el plan prepago para todos los episodios de enero. Wow. Así que muchísimas gracias. Mira, comenzar ya a anotar para febrero, marzo, abril. Y así no importa que cancelamos el show allá por febrero, nos quedamos con todas las entradas de un par de meses adicionales. Nos aceptan devolución. Sí. No, pero hey, muchísimas gracias. Que déjame ver. Bueno, también queremos recordarles, amigos, que ya estamos por terminar el show, el año de producciones. Ah, júramel. Entonces, ¿nos vas a dar vacación? El viernes. ¿Vacación? Yes. No, mira, de miércoles hasta el otro lunes tendremos vacación. Sí. El viernes 19 de diciembre es el último día que vamos a estar recibiendo los clips. Los clips de los mejores momentos. Su madre, o sea que hay límite para clips, pero pisto siempre se puede recibir. Siempre se puede recibir porque eso es para el próximo mes. Sí, es que el pisto no hay que hacerle nada. No. Solo gastárselo. El otro hay que producirlo. La cita sí hay que hacerle. Sí, hay que untarle el aceite y todo. El 500 no va a ser de clips. El 500 va a ser un show especial. El 499 va a ser show de clips. ¿Y este cuál es, a recordar? Este es el 498. ¡Wow! Eso suena bien cerquita a 500. Sí. Suena. Cache 500. Uh-huh. Así que bueno, ahí estamos. Mara, porfa, manden sus clips a comicgeekos@gmail.com. Y nosotros empezamos este episodio con lo que ustedes han estado esperando toda una semana. Querían saber quién quedó en primer lugar en el box office. Adelante, Tico Man, con el box office de esta semana. El box office de esta semana, empezamos por el número 5, es Big Hero 6. Quedó el número 5, Big Hero 6. Number 5. Entonces, esa hizo 6 millones. Big Hero 6 quedó con 6 millones. En Estados Unidos. Y esa, el otra semana, el 25, ya están los Muppies. Así que, arre encima de puta. Mira. Va a estar buena. Bueno. Bien emocionada. Perdón. ¿Ah? No, estaba, es que aquí estoy viendo una foto de la película Birdman. Birdman. Sí, nada que ver con ese Birdman. Nada que ver, pero qué montón de gente le ha gustado. Sí, tiene buena crítica. Bien. O sea, tiene buenísima la crítica. Mira, costó, esa Birdman costó 18 millones y ya lleva 20. ¿No? O sea, asumo que es la 4. Porque, no, Birdman. No, solo mencionando. Okay. Está esa está rebotando. No, nada que ver, pero fíjate que el rating tiene 8.7 en IMDb. Wow. Y ha sido, según tengo entendido, en un release bien poquito de cine. Sí. Okay. Bueno. Hablando de Birdman, porque ese es Michael Keaton, ¿verdad? Sí. ¿Vieron la respuesta de Michael Keaton? No. Que les preguntaron. No sé ni la pregunta. A Christian Bale. Ajá. Le preguntaron que sentía él que ahora, el otro hijo de puta va a ser Batman y que va a salir. Ah, sí, qué puta. Me da envidia. Entonces le preguntaron a Michael Keaton. Ajá. Y usted no siente envidia porque ahora Ben Affleck va a ser. No, because I'm Batman. Y Birdman. Y el otro, yo soy Batman. Y Daredevil. Y el otro es Batman y John Connor. Con Connor. Él era con Connor. Mira, ya se puede alquilar en iTunes, Birdman. Ya. Parece que sí, mira, vio en iTunes. Bueno, perdón. Dale. Estoy asustando. No, los chicos allá están haciendo deschong en el segundo piso. Están demoliendo la casa. Va a caer la tina aquí, como que sí. Como que sí. No, me Breaking Bad. Es la masita de The Haven. Lo tiene contra el muro ahorita. La moto chocó. Lo mismo iba a decir. Aunque ahorita en precipicio. Bueno, la número 4 es, irónicamente, top 5. Se llama la movie. Entonces, okay. ¿Y de qué se trata? Primera vez que de cinco trompos. Entonces son top 5. Okay. ¿Trompo? Sí, en inglés. Ah, Trump 5. Trump 5. Nada que ver. Es de un comediante que trata de convertirse en un actor serio. De lentes. No. Puta, es la vida de Jim Carrey. Sí, es con Chris Rock. Ah, ok. Y la Rosario Dawson. Esa hizo 6 millones, lleva 6 millones. Yeah. La número 3 son los pingüinos de Madagascar, llevan 7 millones este fin de semana pasado. No le ha ido tan mal, pero 58 millones en total en Estados Unidos y costó 132. Es bien lento. Wow. La número 2, los Juegos del Hambre, Sin Sajo parte 1, esa hizo 12 millones, ya lleva 276. ¿Y con Sajo? Consejo, eso para extra. Piti, no la he visto aún, fíjate. Te felicito. Es la mejor recomendación que te puedo dar. No, realmente no sé, no la he visto. A mí sí me gusta. Yo sí la quiero ver, lo que pasa que no he podido. No has podido. Bueno, y la número uno, una película que tuvo mucha crítica, es Exodor, Dioses y Reyes. Se hizo 24 millones de 140 que costó. Ridley Scott contando Exodor, la historia de Moisés contra el faraón. Los faraones, pensé que era contra unas murallas de piedra en el mar. No sé. Pero esa yo oí una crítica, no sé si es de esa, de que en la película sale más el hermano de Moisés que Moisés, como que Moisés es así secundón. Yo he visto que dicen que puede que hasta el faraón le sale más chivazo que el Moisés. Uh-huh. Bueno, el faraón es el rey. Y también otro. ¿Moisés? ¿Moisés? Otra vez que el Moisés era tartamudo. Acordate tus clases que no ponías atención de catecismo. ¿Cómo querés que me acuerde? el subconsciente en algún lado lo tiene enterrado debajo de toda la. Que se llama Moisés, ¿o qué? ¿Moisés? Hubieran puesto al Momoa, el que hizo de Conan. Sí. Perdón, es pre-order Birdman en iTunes. Sale en enero. Ok, Qué fácil. Así se hace los chambres. Así. Pero nada. Yeah. No, okay. Me arrepentí, fíjate, eché para atrás. Así, ah, es que hablando de Éxodo, arrepiento. Pues sí. No, pero esa del Moisés, no. Y dicen que bueno, y estos egipcios cheles que han salido ahí, ¿qué onda? Y no sé, es como la de Noé, que de repente todo era guerra, acción y todo eso. Pero por difícil. Lo menos en con los egipcios sí se dan riata, aunque realmente nadie pelea contra ellos. Salen huyendo. Huyen, pues sí, tenés razón, pero los dejan bien enojados. Huyeron más rápido que los otros chavos antes que se cerrara el mar rojo. Eso es todo. Ay, no, el mar no se era rojo, quedó rojo después toda la sangre de Egipto. Egipcia que quedó de ahí. Todos los tiburones que llegaron así. Los Octosharks que habían. Los Sharknados. Bueno, pues sí. Ahí está. Cool. Ahora, right, señores, cool. Continuamos entonces este episodio con unas cuantas noticias. ¿De qué? De cómics. Adelante, Mr. Julius, cuéntenos qué noticias Marvel tiene para nosotros. Sin ser ninguna gran sorpresa, pero ya anunció que van a editar nuevamente el cómic original, adaptación de A New Hope, Star Wars. Del 70, ¿y qué era? 78. Fue 79. Escrito por Roy Thomas en aquel entonces, dibujado por Howard Chaykin. Que por cierto, yo logré comprar uno en una farmacia. Yo los tenía los todos, pero en español. Un arte, sí, también yo en español, pero el arte buenísimo. Howard Chaykin. Una buena adaptación, era un poquito violenta, no era infantil para nada. Y lo que de la noticia me preocupa un poco es que está remasterizado. Y vamos a ver si este navegador nos da la ampliación. Es que ahora ya no creo que los dibujos se vean tan... Es que los dibujos son los mismos. Lo que han hecho es colorearlo nuevamente. Pero te digo, no creo que sea. La diferencia más grande, fíjate, antes no podían colorear en negro en los cómics. Los daban azul oscuro. Entonces Darth Vader aparece azul todo el cómic. Y como entonces, el pelo de Superman, que era pelo azul. Ah, que era azul. Ahora no. Y si le dan tonos negros y grises a Darth Vader, se ve mejor el personaje y le dan como chispazos de brillo. Pero se ve bien monocromático. Bueno, es escena particular, pero fíjate que aquí, no sé si lo alcanzan a ver, una escena de espacio exterior totalmente variada, con efectos digitales. Totalmente CGI, ¿eh? Sí, sí. La versión George Lucas del panel. Este es el original, panel. Este es la nueva. Muy George Lucas. Muy. Pero... ¿Vos lo sentís que está mejor o no? Bueno. Se mantienen pencils, los lápices, trazos originales. También, o sea, el planeta que había dibujado Howard Chaykin era simplemente un lugar donde no pegó el brochazo negro donde iba el espacio. No, no es como que, oh, qué detalle, qué lástima que lo cambiaron. Así de ahí que, se lo mejoraron. Mira, yo lo quiero leer. Y fíjate ahora que en esa época se miraba, por lo menos, fíjate como que... Como que los inks o los plumones que ocupaban eran bien gruesos. Ajá, sí. No, y yo lo que me acuerdo de esos cómics era que tenía las escenas borradas. Ah. Salía la escena de Biggs. Salía la de Biggs, esa la leí, es cierto. O sea, fue basada en la novelización. Quizás. O en el libreto original. El libreto original, creo que el libreto lo tenía, esa escena. Y que, por cierto, cuando me di cuenta, ¡ay, esto no sale en la película! Y qué bien que no sale, porque qué aburrido. En la conversación no daba mucho. Y entiendo que también llegaba el final de La Guerra de la Galaxia y como que había capítulos de relleno entre que hacían puente entre... Creo que sí. Porque yo después solo conseguí uno del Imperio Contraataca. Y ya no conseguí más. Acaba de mandarme un chat el Sensei que ahorita se va a conectar para y no va a llamar, por eso. No puede borrarlo retroactivamente. Sí, conectarlo para que ponerle mute. Bueno, la otra noticia, DC Comics ya anunció que está cancelando 13 series. ¿Pero va a reemplazarlo con otras 13 o ya abandonó lo de 52? Mira, lo más seguro es que lo va a reemplazar de alguna forma. Lo que sucede que están llegando esta serie justo hasta marzo, porque en abril es cuando comienza aquel evento Convergence de 2 meses, que ellos se trasladan de Nueva York a California. Aprovechan todo ese movimiento para darle en la nuca a Aquaman y los otros. No, Aquaman. Y los otros. Pobrecitos los otros. Fíjate que los otros salieron jodidos por Aquaman. Al Hombre Infinito y la gente de Forever. Y existía el Hombre Infinito. ¿Ah? Eran la gente eterna. Forever People, sé quiénes son, por lo menos. Yo ni eso sé, fíjate. O sea, por eso... que hizo Jack Kirby ahí para su historia. Okay. Clarion. Puta, ese es un parlante que yo tengo ahí, un aparato de sonido. Clarion de Witch Boy. Yo me acuerdo que no era una marca de champú para mujer. No, ese es un. No, no es Carrión, ¿verdad? El almacén que. Sí, no, esa es la maleta que pones sobre la cabeza en los aviones. Sí, pero es que hay un almacén que se llama Carrión también. Ajá, Carrión. Orígenes secretos. Secret de origen. Mierda, no son calzones. ¿Cuáles calzones? Victoria's Secret Origins. Después, las historias de guerra con muchas estrellas que sale presentando a G.I. Zombie. La Trinidad del Pecado, Trinity of Sin, y no es nada triple X, simplemente donde salía Pandora. Pero buen título que por cierto, dicen que publicaron un cómic solo para Pandora, otro para el Fantasma Extraño y otro para la Question, The Question. La pregunta. Los tres cómics por separados no dieron bola, así que los unieron en Trinity of Sin, tal vez. Y no dieron ni tres bolas. Y ya para marzo les dijeron hasta la bye-bye. También se va a World's Finest. Ese me da no sé qué. Era la combinación de la Supergirl, no la... No era la, la, la Power Huntress, Girl. Con la Power Girl, con la Huntress de Tierra 2. Okay. Arkham Manor, uno de los cómics adicionales que tiraron en el universo de Batman, que lo dejaron en miniserie de 6 capítulos únicamente, que eran historias que sucedían en el asilo Arkham, sin que saliera Batman necesariamente. Batwoman, que después del deschongue de cambiar el equipo creativo, ya se despide. Estos siguientes tres no me sorprenden. Green Lantern Corps, Green Lantern, Los Nuevos Guardianes y Los Linternas Rojos. Tres series que nunca entendí cómo subsistían al mismo tiempo el título original. De estas sí yo sospecho que van a retomar alguna y van a relanzar una nueva serie tomando a todos los Green Lantern Corps, que de una u otra forma tienen... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ouch. Y La Criatura del Pantano, finalmente. Así que ya... también es culpa de Aquaman. Todo lo que es mojado, ¿verdad? Hasta la masita, que está muy mojada. Sí. ¡Ay! Está el sensei. ¿Qué pasó, sensei? Hola, hijos. ¿Cómo estamos? ¿De qué están hablando? De los 13 cómics que está cancelando DC Comics. Se los van a volar. Se van a volar a 3. Uy. Se van a volar a Aquaman. Oh, man. Pero con los otros. Con los otros. Con una pepecha. ¿Con nosotros? Nosotros no. Mira, quería mencionar algunas de las cosas que han salido a raíz de la hackeada que le pegaron a Sony Pictures. Viste que ya Sony ya está diciendo, ¡ey, puta, dejen de hackear tanta mierda! Y la mara, ¡nada! No, que la están amenazando con juicio. Ya los demandaron. Ya demandaron muchos de los ex empleados de Sony Pictures por muchas de las cosas que han salido que les han causado daño profesional. Sony advirtió a los medios que si seguían publicando las cosas que habían hackeado, o sea, ABC, al New York Times, que a ellos le iban a... No, pero igual ya, ellos ya les contrademandaron. Una de las cosas que había salido es de que Sony está, o por lo menos se habló a nivel de correos entre ejecutivos, el plan de hacer un crossover de Men in Black con 21 Jump Street. Ah, ¿eso de dónde, men? No sé. No sé, pero la mara, por lo menos los que están ahí involucrados, emocionados. Sí, démosle. Entonces, según decían, el Will Smith y el Tommy Lee Jones no estarían así como... entusiasmaditos. No, sino que ni saldrían o no saldrían en rol protagónico, sino que serían como que, ¡ey, va los agentes aquí! Un camello. Pero es que yo siento eso como que, mira, si alguna vez nos hackean esta cuenta, inventémonos esta mierda de que un crossover de... para que la mara vea que salga en la prensa. No, mira, no conociendo los que hay gente inútil que les pagan ahí por decir babosadas. Esa es una de las ideas que generan. Yo creo que una lluvia de ideas salió y la mara, es tan mala que es buena. Entonces, ahí surgió. De ahí otra cosa era... Y lo peor que me duele más, porque todavía en mi mente lo asocio con la original 21 Jump Street. Que la serie no era nada que ver. Yo quiero ver la segunda, a mí me gustó la primera. Que no era comedia tampoco. Sí, que era comedia. Es que yo no vi la serie original. No, la serie no era comedia. La serie era seria. Deja ver. La serie. Sí, serie. Mm-hmm. Dígelo rápidamente tres veces a ver si no te muerdes la lengua. Bueno, lo que estaban hablando era que qué diablos iban a hacer con Spider-Man. Y bueno, estaban pensando en un reboot. Se confirmó, debido a la hackeada, que tuvieron conversaciones con Marvel, en la que Marvel formalmente les pidió que le prestaran de alguna forma el personaje para que saliera en Civil War. Y también salió que... O sea, estuvimos a un pelo de la masita. Pero el... colacho. Colacho chiquito. Y... Sí, porque anda el brasileño. Y porque, pero la masita... No, perdón. Sony dijo que no. Ah. Sí, pero la masita es monca, dice que no. Ya. Más se abre. ¿Y qué más dije? Pero había otra cosa que... Es salió que sigue lo de Spider-Man, porque... Ajá, que había algo más. Además de eso, que eso se les cayó, como que después siguió la negociación. Y todavía hay esperanzas. Ahorita el último rumor que salió es que estaban en un 40-60 de distribución de ganancias. Entonces, que sí, como que ya va queriendo, pero según lo que dice este tipo del artículo que yo le hice, ya el libreto de Civil War, ese ya está lock and key, ya está cerrado. Y conociendo a Marvel, que se toma bastante tiempo, y ponía como ejemplo al Doctor Strange, que tomó 4 años el casting. O sea, no es paja. Aunque ahorita digan, va, vergón, démosle, ya en Civil War ya no alcanza a salir. Sí, es cierto. ¿Verdad? Sí, sí están hablando de que Sony mantenga la distribución, pero que el control de la película lo tenga Marvel. De un nuevo lanzamiento. Ah, ok. O sea, que Marvel... haga la peli, produzca la película del Hombre Araña. Que los otros se lleven su tajada y la distribuyen. Ajá, la distribuyen. Porque dicen que para todos coinciden en que las cagadas de las películas, tanto de las originales de Tobey Maguire como las estas de Garfield, que las cagadas han sido por adiciones que impuso Sony en los libretos. El estudio. Ajá. Entonces, que por eso piensan que Marvel podría ser una buena película. Y que incluso Sony ha dicho, Sony Pictures no puede hacer una buena película de Spider-Man. Entonces, hay buenas esperanzas para eso. Y lo que se ha dicho es que esperan que... lo que ya dijo Marvel es, si tomamos nosotros el control, borramos y cuenta nueva. Adiós. Sí. Volvemos a comenzar. Pero no cuentan el origen. Olvídense del origen. O sea, ya todo el mundo sabe el origen, no vale verga. Y también han dicho que para ellos, eso de que a las películas de Spider-Man les pongan siempre una buena tajada de romance, a la mierda. O sea, y el romance va a estar así por allá, tal vez, allá, sabe, aquella me gusta, va. Una esquina, pero sí. No va a ser parte del principal. Solo para que esté claro que a él le gustan ellas, no otros ellos. En un rincón oscuro solo va a salir así Spider-Man con el traje así al revés. Al revés. Todo mal puesto y el pelo todo. Y con un gran hickey que se le alcanza a ver cuando se pone la máscara. Ya, soy, sí. Ya ven que soy macho. Sí, okay, sí. Te digo que yo no tendría problemas con que Marvel dijera, no, hombre, que siga a Garfield. O sea, él como artista no me molesta. A mí tampoco, pero ojalá que sí, que sí, no, logre pero, Marvel. Pero mira, si es reboot, si lo tienen que mandar otra vez, a la mierda. Tienen que cambiar a actor. Tienen que mandar a la mierda. Pero mira que, aunque no es geeko, pero entre las cosas que le sacaron los trapitos al sol a Sony, y mala onda que dejen esas por escrito, ejecutivos haciendo pedazos actores reconocidos. Había uno, me recuerdo, un comentario de la Angelina Jolie haciéndola, diciendo, no, está, dirige películas solo porque tiene pisto y tiene... Pero esos eran pleitos de... que era por un productor que quería hacer una película con cierto director, pero la Angelina Jolie tenía también en proyecto pensado ese mismo director, y entonces entre esa pelea de no, que yo tengo prioridad, o ella por ser famosita le vas a dar prioridad, gran pleito, entonces por eso salió todo eso. Sí, pero hey, en sus oficinas no ocupan correo electrónico y creo que ninguno de ustedes dejaría por en blanco y negro comentarios de ese tipo. Vos sabes que eso en algún momento alguien los puede leer, o sea. Sí, pero esta madre no sabe. Esta madre ¿por qué creen que hacen las películas tan mierda? También hubo uno, inclusive, según estaba leyendo ahí comentarios. ¿Hubo pleito por la película de Steve Jobs? No, y que hasta el CEO, que estaba en la cadena, regañando a la mara, diciendo, ¿cómo se les ocurre estar peleando por esto? O sea, diciendo estas cosas en email. Llámenme ahorita. O sea, hagamos una conferencia por teléfono. Para ponerle la puteada y decirle, mira, esto es antiprofesional. O sea, no, solucionemos el problema, pero estas cosas no se hacen por email. Ni quieran que nos hackeen. No es como que nos podrían hackear porque somos inhackeables. Oh. ¿Qué más? Y headline. Yeah. Sony cree que es inhackeable. Bueno, yo solo eso traigo. Bueno, yo creo que tengo aquí algo más. Espérame. Bueno, ya sabían que, creo que ya lo habíamos mencionado, que el director de Star Trek, para la tercera de Star Trek, el Roberto Orci, que dijo que no. Le dijo, o sea, pues salud. Y, pero viste a quién estaban pensando. Hay un al shortlist ahorita de... No, el de Scott Pilgrim, ¿cómo se llama? Es que mira, en el shortlist están Rupert Wyatt, que es el de Rise of the Planet of the Apes. Justin Lin, de tiene varios de Fast and the Furious. Daniel Espinosa, de Safe House. Morten Kildum, que es el de Imitation Game. Y también está el que es, el nombre no lo ponen aquí, pero es el de Moon, Source Code, Duncan Jones, que creo que es el que está haciendo ahorita la de Warcraft. Sí, es el hijo de David Bowie. Entonces, yo había oído a Edgar Wright también. Esa era la noticia, que en esta lista no apareció Edgar Wright. Ah, no, opa. Entonces, pero lo que llama la atención es que, ¿por qué se fue el Roberto Orci? Ajá. Supuestamente lo estaban presionando a él porque decían que esta película de Star Trek, que por cierto no han dado fecha, pero en el 2016, son los 50 años de Star Trek, tiene que ser más paloma que Guardianes de la Galaxia. Y tiene que dar el mismo feeling que Guardianes de la Galaxia. Entonces dice que, pues miren, Guardianes de la Galaxia es otra onda. Es como un poco más cómica. Correcto. Y es otro completamente. Correcto. No va con esto. No es Star Trek. Y, no, pero mira, por ejemplo, ahí tenés al... ¿Vos ves cómo se empaja un mapache? Un tren no, exactamente. No, y entonces, puta, si ahí tenés al chiquitillo que anda con... Con Scotty. Con Scotty. Y él les dijo, no, miren cómo a mierda. Y supuestamente por eso fue que él dejó el proyecto. Ah, qué bien que los mandaron. Así es que vamos a ver qué pasa ahí. All right. Cool. Vieron la entrevista. Bueno, yo no vi la entrevista, pero solo me llamó la atención un comentario de una entrevista que le hicieron a Mark Hamill. No sé qué dijo, pero una de las cosas que dijo. No sé qué dijo, pero... Sí, es que en la extra... Es que no quise leerla, pero ese comentario me llamó la atención. Que lo que vimos en la extra, el BB-8 ahí caminando, no es CG. Sino que realmente es el robotillo caminando. La pelota. Ajá, la pelota con cabeza. Lo que me alimenta más la teoría que yo tengo mía de mí, que no es una pelota, sino que lo estamos viendo de algún lado y ha de ser como un cilindro, no sé. No, es una pelota. ¿Eh? Ojalá que no, creo que no. Sí es. Puti, ¿cómo va a ser una pelota y no CG? Ponen un Segway así con cabecita. Y puti, la casa placa, placa, placa, placa. Joder, que puede ser un Segway. Entonces, los Segways se mantienen erguidos. Sí, pero los Segways no es una pelota, los Segways es un cilindro. Ah, pero entonces eso lo meten en una pelota y ahí va avanzando. Oh, o sea, si ves el trailer, ves de que, o sea, es una pelota, pero el ecuador de la pelota esa no se mueve, sino que solo los lados. Ahí está el giroscopio. Ah, bueno, correcto. Vamos a ver. Right. Y pensar que en un año vamos a estar ya hablando de la película. Vamos a estar decepcionados de la película, sí. Haciéndola pedazos y dándole 5 puntos geekos. 6, si es posible. Right. ¿Creen? Yo no me hago expectativas, mejor. Sí, todavía no. O sea, pero está más expectantes que con el episodio 1, ¿o no? Es que también sí, Abrams hizo Star Wars. Hizo Star Trek, perdón. Y lo hizo bien. Hizo buen papel, pero no... O sea, tampoco me encantó, pues. O sea, simplemente no me disgustó. Yeah. No salí encachimbado. No, mira, a mí lo que yo sí lo estoy esperando con un poco de expectativas altas por el hecho de que se ha hablado mucho de la forma en que él está haciendo. El hecho de que ya está usando muy poco CG. Y está como que regresando a los models. Eso me da buena espina. Entonces, a mí por lo menos siento que se va a ver bonita la película, ¿verdad? Que se va a ver interesante. Pero eso que la historia... Y que los actores posiblemente tengan una mejor actuación por el hecho de que están habitando el mundo este chivo, pues. No como los anteriores, que eran los pobres actores tenían que usar su imaginación un montón porque estaban parados en un cuarto verde con un montón de cheros en pijama verde. Y todo, o sea, todo. Sueño. Cabal, chúcame. O sea. Mira, yo también tengo buenas expectativas y buenas esperanzas. Y siguiendo el comentario que acaba de hacer el sensei, yo me recuerdo cuando vimos la extra de episodio 1, yo estaba igual de emocionado. Uh-huh. Y al final sí. Vi la película, salí emocionado y con el tiempo esa emoción se convirtió en otra cosa. Cabal. Pero yo sí tengo esperanzas porque a mí las de Star Trek sí me gustaron bastante, como las hizo este tipo. Le tengo buena. Para mí fue buena noticia desde el hecho de saber que él la iba a dirigir. Y espero que haya aprendido de todo lo que la Mara le criticó a las. Primer lens flare que la Mara. Segunda mierda. Mira. Lo que sabe, por lo menos yo lo que sé es que tiene que ser mejor que episodio 1. No hay forma que sea peor que esa, entonces. Misa. Jar Abrams. Tiene que gustarnos de alguna forma. Wow. Bueno. All right. Bueno, continuamos, señoras y señores, con un cómic leído esta semana. ¿Qué leíste, Don Julius? Fíjate que no sé si se los había contado o mencionado, pero ya leí los dos primeros de Thor. Yo lo estoy por leer. Ah, pues sin spoilers. ¡Qué buenos están! El ahora, mismo spoiler. Ahora, yo he comenzado a leer esa historia desde que Thor y Loki se van al 10th Realm. Empezar Thor 1, 2 y 3. Entonces, ¿voy bien ahí? Sí. Mira, te soy sincero. Esa aventura de Loki no tiene impacto sobre el nuevo personaje femenino de Thor. Te voy a hacer otra pregunta, pero es que han empezado bien. Así pero a mí me gustó esa miniserie. Si la puedes son leer, como 5. Si son, creo que he leído 3 algo. Y es buena. Pregunta. Y si es spoiler la respuesta, no me la des. Todavía no se ha sabido, o sí, lo que le dijo. No se sabía. O sea, no sabes por qué él ya no es worthy. No se sabe. Ok, perfecto. Porque yo ahí empecé. Y eso te lo están guardando y no lo vuelven a mencionar. En la serie, lo que te lo están planteando y no es spoiler es, no te dicen quién es ella. Ah, todavía no se sabe. No, yo ya leí el segundo, no se sabe, ya salió creo que el tercero. Van como tres. Ajá, ya salió el tercero, no he logrado leerlo. Me imagino yo que se van a aguantar un montón. La historia está muy buena. El personaje no es. O sea, no es la Ángela. No es la Ángela, eso sí. O sea, ¿no te lo han dicho o todavía hay posibilidades de que sea la Ángela? No, es porque ella ya tiene un cómic aparte. Okay. Y lo que te han dicho en este momento. Ey, qué chivo, no había fijado que el martillo es el palito de la H y la O. Ah, es cierto. Yo tampoco. Ese es el nuevo logo de las portadas del cómic. Uh-huh. Y lo otro interesante es que ella no es una chivaza. No lo sabe todo, sino que está aprendiendo. Igual que Eric Masters. Ajá, está viendo el proceso de ella de aprender y que está ahí. Y su sorpresa de todas las habilidades que tiene. No, o pero, que depende. Pero también tiene su monólogo interno es en lenguaje normal. Y cuando habla es, oh, sí, es cierto. Mira, pero una pregunta ahora. Ella es Thor. Sí, ella es la nueva diosa del rayo. Pero entonces el otro hijo de puta que ya no es Thor, ¿cómo se llama? Porque nos ha muerto, como la vez pasada había desaparecido. Entonces, tenía como sentido. ¿Verdad? Se llama Fabio. Pero ahora, aquí estoy yo, entonces yo ¿cómo me llamo? Se sigue llamando Thor. Sí, se sigue llamando Thor, porque así lo bautizaron de chiquito. ¿Y entonces esta cómo se llama? No, es que ahorita... Yo soy ella, diosa del tren. Fíjate que... Thor. No ha llegado al punto de encontrarse con los Avengers. Y que diga que se presente con humanos. Ahorita ha solo sido darse riata. Sí, porque al Eric Masters le tocó darse riata con los Avengers cuando llegó. No lo dejaban de entrar. Tienen que en algún momento. Y por cierto, sé que no está ahí en el programa, porque solo eso vamos a hablar aquí del cómic. Está muy bueno, léanlo. Hablando de superhéroes que se dan riata cuando se encuentran la primera vez, ¿qué tal la pelea de Flash con Arrow? Que no fue... con su encuentro inicial, sino que se tuvieron que esperar un poquito para pelearse. A mí me gustó. Te lo hicieron malo. A mí me gustó también, fíjate. Los dos episodios. Me sorprendió lo mucho que me gustaron ambos, a pesar que eran bien diferentes. Uno fue bien cómico y el otro tratando de hacerlo dark a la fuerza. Sí, es que esa es la temática de cada uno. Ajá. Entonces no podían variarlo tanto. Y sí, fue creíble que se pudo defender un poco el Oliver. Pues, o sea, usó varios trucos y cosas para, como para aguantarle a Flash, porque realmente... No le debería haber aguantado. No le debería haber aguantado mucho. Solo en lo que jala la flecha en el arco. Y ya vieron el... No, y también si le pegan su buena cachimbiada. Sí. Bueno, cuando le hace antes que se enfrenten, realmente, que solo hace la prueba y le quiere demostrar... Que le puede hacer algo. Que le puede hacer algo si no tiene cuidado y que le zampa las dos. Le echa en la espada. Yo dije, no puede ser. Sé que te curas rápido, hijo de su madre. Lo otro que me gustó bastante que en la pelea de ese episodio, cuando Oliver le huye prácticamente, uh-huh. cuando trata de escalar el edificio, es la primera vez que Flash sube corriendo un edificio. Ya había pasado. No me acuerdo entonces. Que es cuando... Como no, hasta le pregunta En el episodio de Plastic. Le pregunta a Cisco, le pregunta, sí. ¿Cuál es qué velocidad tendría que...? Y empieza a calcular y... ¡Tanto! ¡Ay, cierto! Y que salga un tipo que estaba lavando ventanas, sí, y que se iba a caer. Se iba a caer, tenés razón, se me había olvidado. Mira, ¿ya vieron los finales de media temporada? No ha llegado aún. Lástima. Están buenos. Y el episodio están buenos de ambos. Arrow, cuando sale invitado ya Flash. Ya los tengo ahí en cola. Sí, también están en cola. Para mí fue el mejor episodio que te demostraba que así tendría que ser Batman, una serie de Batman. ¿Con cuál? El episodio de Flash, cuando llega, perdón, de Arrow, el octavo, cuando llega Flash de invitado, así tiene que ser un episodio de Batman, porque el Flash es un hijo de su madre, tortura a la gente para que le diga, perdón, Oliver, le diga sus para los revelar secretos. Y eso lo han seguido. Lo van a seguir después. O sea, en Flash ese tema sigue. En Flash, en Arrow. Que son igualitos, el traje rojo y el otro verde. Cómo trata al Flash como aprendiz, inclusive al Arsenal, que ya le cambió nombre. O ya es Arsenal de fijo. Ya no es Speedy. Cada season de Arrow son igual 23 episodios. Sí, 22. Y son como de 40 minutos cada uno. Sí, 42. Huela. Too much watching, no me voy a poner a tiempo. ¿Me puedo vale empezar de season 3 y lo voy a captar la jugada o tengo que ir de volada? Esta es la 3, ¿verdad? Esta es la 3. Mira, sí la vas a cachar, sí, pero realmente vale la pena, son muy buenas. Son buenas. Cada rato hace referencia. No, es que también mi mamá se murió. Ah, ok, se le murió la mamá, ok. Bueno. Sí, pero es bueno saber, porque ahorita lo que ahorita está pasando, te la spoilea, pero... sí tiene que ver con la ya, segunda. O sea, sí. Pueden hablar spoilers y todo lo que quieran, porque Vero lo ve. Entonces ella me ha contado que la mamá es mala y que el papá no sé qué, y que todo. O sea, un grande chonque que se tienen ahí familiar, ¿verdad? Entonces como que ya toda esa parte ya no me lo spoilean. Pero fíjate pero mi punto sería, si la agarro desde el 3 para no tener que echarme todos los primeros, sí la voy a cachar. Sí, la vas a cachar. Sí. Pero aunque vale la pena agarrar de la mitad de la segunda. Es que la segunda para mí es la mejor. Muy buena. Puta, el final de la segunda, buenísimo. Sí. Okay. Y es cuando te presentan a la Black Canary. Hace un montón con eso, sale la Huntress. Y si está toda en Netflix, ¿verdad? Sí. Yo creería que... Creo que las primeras 12. Bueno, right, cool. Y el Cisco como hace pedazos y tienen una Arrow Cave, no le digas así. Y tiene un Arrow Mobile. Todas las cosas que tenían en el cómic original de los años 70. No, que... pero yo entiendo que la Felicity es la que le dice Arrow Cave. Porque después de hacerlo la regaña. Ya ves lo que hiciste. Y la bicha, perdón. Bueno, y en el cuando sale el Ted Grant, que se enfrenta a Flash y que conocemos que fue el Wildcat. Y le tira ocupa la flecha con guante boxeo. ¡Ah, sí! Pero nunca me imaginé que iban a sacar eso porque es universalmente reconocido como una de las cosas más ridículas. Ese es el que está entrenando a la otra, ¿verdad? ¿Y ese quién se supone que es? El Wildcat. Wildcat es uno que anda de traje negro. Bueno, y que sí, ahí era Wildcat, pues. Y era Wildcat. Había sido vigilante de Wildcat. Ajá. Pero sí, ese clip que solo pum, traba una flecha en el guante. Chivísimo. Eso levantó el episodio. Y al final de ese, Ray Palmer revela que ha comprado una mina porque sabe que hay un meteorito que quiere extraer, que es de una estrella, un fragmento de estrella enana. Ah, ahí ya se va a hacer. Y entonces, ¿qué es lo que ocupa Atom para hacerse chiquito? Mira, y ustedes, según lo que han visto, ¿creen que ese va, al final se va a hacer Atom malo? ¿O creen que sea bueno? Tendría que hacerse bueno, pero todo, tal vez se quede como que arrogante. Bueno. Como tal vez bueno arrogante, porque ahorita el papel que hace es como de medio así. Sí, no, pero va cayendo bien. O sea, yo hubiera esperado así de que ver que ponerle que va, le compré la compañía a este hijo puta y lo estoy chingando. No, si no le compró la compañía, porque estaba en venta. No, pero también como que no. No dejan que te caiga del todo bien porque le anda cayendo la feliz. La mala anda haciendo bien. ¿Quién? No le quiere caer esa camarada. ¿Viste cuando le agarró fuego la camisa? Sí. Nunca voy a olvidar esto. Va, pero bueno. Mira, y el otro, y el de Flash para ustedes, el Harrison Wells. Ajá. ¿Es malo o es bueno? Mira, se ve que quiere proteger a Flash para algún futuro. O sea, quiere preservar cierta línea de tiempo. Yo creo que, pero no sabes para qué. Yo creo que ¿para qué lo quiere preservar? Lo está haciendo por un interés muy particular de él. Yo creo que es por la esposa, que la menciona que se murió y que no sé qué. Y sí, que antes de llegar a Ciudad Central, no sé qué puta. Entonces, para mí, que lo que quiere es manipular las cosas de tal forma que le logre salvar a la esposa. Uh-huh. Y no le importa nada más en la vida, ni a quién jode, ni a quién mata, ni qué pasa con él. A ustedes no han visto el último, ¿verdad? No, lo hemos visto. Okay. Pero no, sí vi de que quedó en cliffhanger de que salió Ronnie Raven. ¿Quién es Ronnie? Ah, sí. Firestorm. Ah, sí, eso alcancé a ver el mero final del episodio que vi. Ya te lo habían telegrafiado. Ah, ya sé. Pero yo pensé que se iban a tardar más en sacarlo. Sí. No, miren este último episodio porque me interesaría comentarlo con ustedes. La otra semana lo hacemos. Yo sé que lo posté en el blog, pero ¿vieron el tráiler de Mad Max? Yeah. Fíjate que aún no y lo que tengo sentimientos encontrados, fíjate. A mí me llegó, bueno. Pero te voy a ser sincero, me está costando, espero que en la película no me cueste, pero me está costando tragar. Uy. Aceptar que, sí, por eso cambié la palabra. Ahí hay agua. Aceptar que ese tipo es Mad Max. O sea, yo sigo teniendo a Mel Gibson en la mente. O sea, para mí él hizo un papel palomísimamente como Mad Max. Sabrá él. O sea, es como cuando Sean Connery dejó de ser James Bond. Espero que ya al ver de puta, qué paloma este bicho siendo Mad Max. Pero a mí, los vehículos, se ven carros. Uh-huh. Como se vieron en aquel, el feeling que te dio en aquel entonces la 2. En la 2. Que tal vez si ahora la ves, no te lo da el mismo. Pero el maquillaje y todo de la mara, tirando también a la 3. A la 3, ajá. Y los efectos especiales, sobre todo la tormenta de, hay una tormenta de arena ahí. Que hasta se pasa llevando un carro. ¡Pum! Mira, pero esta es reboot esa, completamente, ¿verdad? Según entiendo, es entre medio cuela. O sea, no es ni precuela, sí, porque, ni secuela. Sino que porque, está entre la 1 y la 2. Porque se ve que anda todavía el Interceptor. Anda el Interceptor todavía. Ajá. Y no se ve que anda. Lástima, ojalá, porque a mí lo que me llegaba de la 2 era todos los hierritos que andaban en la pata. Ah, sí. Porque la habían chingado en la 1, vea. Sí, le habían pegado un balazo en la 1. Claro. Ah, le pasó la moto encima. Le dijo, puta. Ah, también. Entonces, a mí me llegaba cómo se veía el look del personaje, así como el traje todo hecho mierda. No quería que saliera la Tina Turner otra vez. No. Y la misma Tina Turner. Still kicking high. No, pero... Bueno, me quedo. Ya lo vamos, ya lo vamos. ¿Para cuándo es esa? Para el 2015, no sé qué. Puta, pero el 2015 va a estar bueno. Marzo. Yo quiero ver ese programa de qué es lo que esperamos para el 2015. Pero creo que es la primera mitad, es más. Y ese programa va a ser que el primero de enero. O sea, del primer programa de enero, no el primero de enero. Sí. Bueno. Hey, señores, ya estamos a 45 minutos en el episodio y no hemos empezado todavía. ¿Que no iba a ser? Hagamos el 10 en 10, pues. Adelante, te coman 10 en 10. No tenemos tiempo, así que hagamos el 10 en 10. Sí, todos tenemos 10 minutos. Ah, pues, 10 en 10. Hoy les traigo un 10 en 10 de navidades que no son navidad. Ajá. O sea, festivus. Estamos hablando de festivales en universos o en, en historias donde realmente no debería existir. El día de la vida. Claro. Ajá, cabal, por ahí va la cosa. Festivus. Ah, el Chanuka. No, por ahí va la cosa. Ya sé, te vas a meter en problemas. Right. A ver. El festival. Winterfest de Gore. ¿Cómo se llama? Déjenlo que los lean. Va. La primera, Ringworld. ¿Ah? Ese tiene un festival que se llama Hogswatch. Hogswatch. El reloj del hog. En Ringworld. En el mundo anillo de Peter. No, pero en Discworld. Terry Pratchett. Tienen un festival que se llama Hogswatch. Que toma lugar el 32 de diciembre. 32 de diciembre. ¿Qué? O sea que nunca nadie lo... No lo celebren. Sí lo celebran, porque ese calendario sí tiene... Ah, ok. Todos los meses tienen 32 días. Es el día antes del año nuevo, que es el First of Ik. El primer mes del año se llama Ik. Ah. Este sale que es un festival asociado con la matanza de cerdos para tener suficientes provisiones para el invierno. Uh-huh. Entonces, en vez de hacer un árbol con luces y todo eso, es un árbol con chorizo. Ok. Y el Santa Claus es el Hog's Father, que te deja embutido y mierda así. All right. Bien, cool. Nunca había estado tan feliz que sonara esa alarma. Sí. En Middle-earth, Tierra Media, celebran Yuletide, que es el festival de Yule, que toma lugar en 2 días, que están aparte de todos los demás meses del calendario. O sea que ahí tienen enero, febrero, junio, y de ahí Yule. Pero Yuletide, y son 2 días. Sí existe. Está basado en una fiesta real. Pagana. Germánica. Histórica. Pero pagana es que pagás por entrar a esa fiesta. Ah, sí, es caro. Sí. Entonces, pero en Tierra Media es... acuérdate que eso se alimentó todo Tolkien. Y ahí sí... son 6 días el festival, pero es porque empieza en los últimos días del año. De ahí pasa el primero de Yule, al 2 de Yule, y después otros 2 días de party. Esos son los celebran en la comarca, the Shire. Ok. Ahí era cuando intercambiaban regalos todos y se reciclaban los mismos. Es que ellos de puta como que por todo celebraban. Todos celebraban. Claro. Por ejemplo, yo esta cajita el próximo año, revísenla, acuérdense, no va a ser que... Va... de ahí el número 3, Star Wars, el Día de la Vida. No quiero hablar de eso. Que era un festival celebrado por los Wookiees en el planeta Kashyyyk cada 3 años. Empezó como un festival cada 3 años, pero después de que el Imperio llegó ahí a hacer de verga, se empezó a celebrar todos los años. Y la fiesta se esparció por toda la galaxia. Porque, primero, los Wookiees andaban por todos lados. Uh-huh. Y segundo, porque el emperador... eran los salvadoreños. Los tenía reprimidos. Inmigrantes. Se les decía, no quiero que celebren Light Day. Entonces, celebrarlo era un acto de rebelión. Entonces, mucha gente lo usaba de esa forma. Uh-huh. Y aparte que había party, había vergas, y veías caricaturas de Boba Fett y andas así. ¿Qué es lo que hacía el sobrino o hijo? ¿No? ¿Qué putas era de Chewbacca? Que cuando el guardia imperial le quiebra la cabeza al... Puta, el hijo de Chewbacca. No, hombre, al muñeco de Felpa, que era un... Era un Stormtrooper, ¿no? Era un Ewok. No era un... nunca sabrán el muñeco. Era un Luke Skywalker. Deja ver, en Warcraft está la fiesta de Winter Vale, esa. Que esa, ahí en All Father Christmas sale. Mira, por lo menos del lado de la Horda, que son de donde nosotros jugamos usualmente. A de veras. Es un evento organizado casi 100% por Goblins. Sí, sí, sí. O sea, es un día feriado comercial, básicamente, inventado por una empresa solo para vender regalitos. Y chocolate. Chocolate y cosas así. Uh-huh. Pero sí hay eventos. O sea, puedes ir en esa época, puedes ir en misiones a rescatar a Mets and the Reindeer. Ajá. Mets and cabal, que es el... Contra the Abominable Grinch. Grinch, que Yeti. Que es un Yeti así enorme que le vas a dar riata. Uh-huh. Que tiene capturado un venado con la nariz roja, que se llama Metzen. Y uno de los diseñadores principales del juego se llama Chris Metzen. Chris Metzen. ¿Y en el lado de la alianza qué es? A ver. Es un enano. O sea, hay como que sí hay algo de tradición. Que es un enano vestido así como que Santa Claus y todo. Ya. Yeah. Que te da los regalos, no sé. All right. Sí, porque el otro es un orco disfrazado. The Father Christmas. Mira, no sabías incluirlo, pero ahí va. En Robot Chicken, de un festival que se llama Weasel Stomping Day. Weasel. ¿Y cómo lo traducís? O sea, es el día de patear comadrejas. Ok. Que ese día celebrás felizmente, te pones botas así bien pesadas, untas tu patio delantero de mayonesa y empezás a destripar comadrejas que aparentemente ahí hay muchas millones, hay por todos lados. Todos los días se aprende algo, así que acabo de aprender que a los comadrejas les gusta la mayonesa, me imagino. Aparentemente llegan así a la merca y después solo las patean. Y ya queda como que es ketchup. Y aquel señor pijazo que te pega en la mayonesa. Y te desliza ahí. No, yo creo que es porque así la mayonesa sirve para que te lustre el zapato y le saque brillo de un solo. También, que no se pegue la sangre. Ya. Yeah. Pues sí. Cri. Es todo lo que sé de ese festival. Ahí pueden ver el clip en YouTube. No sé si quiero. Es todo así. Aquí sería difícil. Bueno, conociendo. No, cabrones, se acaba de la risa. Ah, ya teníamos que hablar. Deja ver, en Team Fortress 2, que es otro juego, celebran la Navidad Australiana. Que ahí es todo al revés. O sea que ahí los niños malos, no es que llegue a visitar a los Santa Claus, sino que los niños malos se los lleva a Santa Claus, o el Santa Claus de ese festival que se llama Old Nick. Ajá. Se los lleva al Polo Sur, y ellos son los que hacen juguetes. Ajá. Que se los regalan todos al Old Nick. Entonces, al final, pues, o sea, un explotador. Sí, esclavitud infantil. Oh. Y dice que como le regalan tantos, de que de repente hay repetidos, y por eso él puede venderlos a otra gente a precios muy bajos, que es la excusa para que en esa época Team Fortress 2 tenga ventas de accesorios y regalitos de Navidad para toda la marca que lo juega, pues, porque el juego es un juego free to play, pero de ahí uh-huh. saca su pista. Uh-huh. Vender ítems decorativos a la mara y onda así. Así que, pero al parecer ya lo descontinuaron. Right. A ver, número 7, How to Train Your Dragon. Ajá. Parece que los vikingos de Berk, que es el pueblo donde toma lugar esta serie, celebran una fiesta que se llama Snuggletog, donde decoran un árbol verde, cuelgan luces, intercambian regalos y etcétera, etcétera. También toman no eggnog, sino que yacknog, que a base de leche de yak, que son del Tíbet, no sé cómo llegaron a Escandinavia. Bueno, por ahí donde encontré esta referencia, hacía el comentario que es raro, porque los vikingos sí celebraban Yule. Uh-huh. O sea, por esa época sí tenían un festival que pudieran haberse agarrado eso. No tenían que disfrazar la Navidad. Pues sí. Uh-huh. Sí, es que eso yo sabía. Sí, pues sí. Todos. Sí, era la festividad ideal para que la mamá... La quemó. Deja ver, la número 8... My Little Pony. ¡Ah! Yo sé que ustedes saben. Ellos celebran Heartwarming Eve, que es como una fiesta de natividad, pero no es natividad, sino que es más relacionada a la fundación del país de Equestria, donde vive entonces. bien sabes. Por supuesto, Pinkie Pie, Twilight, es que ya vi este episodio, pues. Y la que aún no sé qué significa es Fluttershy. Fluttershy. Ah, es Fluttershy. Ah, Fluttershy, eso sí, entiendo sí. Mejor. Es que a mi hija nunca se lo había entendido cuando lo decía. Ya. Yeah. Pues sí, esto es para que le suba la testosterona. Entonces, como que combinan de Acción los de Gracias. Los brownies están gritando, frenéticos. Como que combinan Acción de Gracias con Navidad, con Independence Day, suena también. Onda, sí, cabrón. Entonces, y se viven de, y bueno, se visten de peregrinos. Y festivus. Espérate. Número 9. Encina, princesa guerrera. Había. Uh-huh. Celebran el solsticio. ¿De invierno o de verano? De invierno, porque aquí, según esto, dicen de que un episodio donde llegaron a un pueblo donde estaban celebrando Solstice Eve, o sea, la víspera del solsticio. La víspera del solsticio. Donde había un chamaco que hacía juguetes que se llamaba Centicles. Oh my God. O sea, que como Heracles, Centicles. Que se disfraza en un traje rojo y baja por las chimeneas a dejarle juguetes a los bichos. Qué originales, ¿verdad? Que había un rey que estaba en contra de eso, pero que viene de Sina y su amiga. Se disfrazan de fantasmas. Y le dicen, mira, en tu pasado pasó esta cosa, no, y en el futuro esta otra mierda. Y después, chivo, ya había un niñito ahí. Se arregló todo, y dicen, bueno, vaya, vos. Llega una pareja así, mire, vamos de camino al pueblo, no nos puede regalar su burrito para que lleguemos ahí, porque hasta va a dar a luz mi esposa. Y yo, sí, tenga pareja. Bueno. O sea, dijeron todo excepto vaya a misa. Yeah. A medianoche. Y la número 10 es Festivus. Vaya, ya hablen ustedes. Uh-huh. Festivus. For the rest of us. Festivus. Sí. Ajá. El Festivus Paul. The Paul and the Feats of Strength. Ajá, que era George peleando con el papá o no. Sí, sí. Tenía, no es sé que cuántos. Era un invento del Tata, ¿verdad? Que por algún motivo no celebraba Navidad, sino que él celebraba Festivus. Bueno, que según tengo entendido, era muy esto de Festivus no era ni siquiera, no, ni siquiera se lo inventaron los escritores de Seinfeld. Sí, lo agarraron de otro lado. Pero la idea en general era esta, que el papá decía que para él no le gustaba el comercialismo de la Navidad, entonces él iba a inventarse otro holiday que se llamaba Festivus para todo el resto de nosotros que no nos importa la Navidad. O sea, que en vez de comprar un árbol y decorarlo con miles de mierda, no, un poste de aluminio que vale como $2. Shiny. ¿Verdad? Y había como un canto, ¿verdad? Había algo así. No creo que recitaba poesía. Recitaba algo así. Había que recitar algo. Pero, no, pero habían los Feats of Strength, que eran cosas que tenían que comprobar la fuerza. Ah. Bueno, y me llega que eso lo explicaron en solo episodio. Ah, bueno, sí. Pero ese fue un geek que duró. Sí. Y geeks lo han adoptado porque hay mara que lo celebra ahora. All right. Y yo sé que me vas a cortar, pero insisto, quiero mi recomendación. Vamos a cortar. No es la recomendación de la semana. Bueno, sigamos. Ah, era para el final. Sí, sí. Y cierto, me lo veía. Sí, pues me puedo dormir un rato y me avisan cuando llegue más. En este momento, señoras y señores, como, vamos como el abuelo Simpson y como Roberto. Con lo que ustedes han estado es. Bueno, ¿y Roberto para qué se conectó? No sé. Tanto que hablar. No, la carne. Esta va a ser la carnita breve. Porque se nos acabó el tiempo, pero vamos a hablar de Geekos Cuts de unas películas. Así que adelante, Coman, ¿con cuál arrancamos? Tú has puesto aquí las que ya vimos y las que aún no han salido. Habíamos hablado de que podemos aprovechar el hecho de que, bueno, podemos aprovechar la posibilidad de que Spider-Man pase a Sony. Uh-huh. A Marvel. Perdón, pase de Sony a Marvel para, bueno, habíamos dicho, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál sería un final perfecto para la trilogía que ya está? O también hablar de qué podría hacer Marvel para hacer una nueva película ya con Spider-Man. Sí. Para introducir a Spider-Man a su universo cinemático. Entonces, no sé qué les parece ahí. Yo creo que a mí me gusta más la idea de qué es lo que tendría que hacer Marvel para arrancar. Es más, yo francamente esta de Sony, francamente, o sea, diría mejor que se acaben ya. Tú no importa cómo se acaben. O sea, que las dejaran inconclusa la trilogía. Sí. Que no la terminara Marvel. Bueno, aunque la termine Sony. Aunque la termine Sony, francamente, ya no me importan. Porque yo no sé si puede, porque, bueno, de poder, pues, pero no sé qué tanto plata tienen que. Porque igual a los tipos que firmaron para tres películas, imagino que. Igual, no, imagínate no, que no la hagan. Pero esos contratos son bien a favor de la empresa. O sea, si solo hacen dos, no es que se le tengan que pagar más, sino que. Sino que ahí, él no se puede zafar si hay una 3. Exacto. Eso y también como que tiene garantizada la 3. Pues, o sea, uh-huh. Tampoco Sony se puede deshacer de él tan fácil si hace una tercera. Uh-huh. Ahí pero sí en realidad te interesa que esa... ¿Vos crees que esa puede ser buena después de lo que ya vimos? Mira, yo lo que sé es de que para Sony fue una decepción. Uh-huh. La pero poca plata que hicieron, veo. Relativamente poca plata, porque yo entiendo no que hizo una ganancia. Sí, o sea, y tuvo ganancia. Pero no fue tanto como esperaba. No el único tanto, problema. Pero lo que lo decepcionó fue la crítica negativa. Yeah. No fue la alabanza generalizada, porque de eso dependía sacar la película de los seis siniestros. Entonces, si a la gente no le gustó mucho esta, quiere decir que la otra no tiene buenas posibilidades. Le bajaron el cálculo. Pero imagínate. Marvel difícilmente es cuesta arriba que le cedan los derechos de regreso a Spider-Man. Uh-huh. Es difícil, no digamos imposible. Sony termina siendo la tercera. ¿Cómo la tendrían que hacer para que nos guste a nosotros? Puta, es que yo siento que ya metieron el pie tan adentro de la mugre. En la mierda. Ajá, que... Ponete a pensar en mira, para mí... ¿Cómo sacan un pie sin meter el otro? Lo que pasó con Riddick. Número uno. Que Riddick lo termina en las crónicas como el emperador de los no sé qué y en la última y... Borrón y cuenta. En cinco segundos. Sí. Vale, para empezar, deberían de agarrar un villano. Eso. Ahí está. Un villano, punto. Y ya mataron a la Gwen Stacy, que ya no me gusta, a mí me gustó ese comentario que leí de de Marvel. Puta, que vale verga la novia, toda la vida es la novia y ya sabes que la van a secuestrar y que la va a tener que ir a salvar. No, ni mierda. Olvídense de eso. No vayan a zampar otra, que empezar a conocer, digamos que hoy sea otra vez la Mary Jane, que la conoce, que le gusta y no le ha... Puta, no se te va toda la película. Es más, tener... si ves la de Marvel, que ves Iron Man, la 1, estaba la Pepper, sí, pero, pero no era dama en desgracia, o sea, estaba... entre medio de verga y nadie la capturó. O sea, estaba en peligro, pero nadie la agarró. Y eso terminó siendo algo que no me gustó de la última, fíjate que la última ahí sí la tenían capturada. Que fue la princesa Peach. Ahora, con la Atena del Caballero del Zodiaco. Ahora, con Cabal, yo creo que es una perfecta oportunidad para posiblemente introducir a la Black Cat a la... Ya está introducida. Está. O sea, dentro de la historia, no solo. No. Entonces, bueno, pudiera ser algo que pudieran continuar por ahí mejor. A mí no me quería mal que la pusieran como Black Cat. Pero no sería la villana de la historia. No, te estás metiendo con más personajes. No, es que salga ahí jodiendo, está bien, pero que no sea ni interés romántico, a no ser ni la villana principal. Pero vaya, ¿a qué villano pondría? Vaya, parece que uno, ¿a cuál? Puta, es que si Sony dice, vaya, esta es la última película que vamos a hacer de estos hijos de puta, después le vamos a qué sé yo, que le pasa de regreso a Marvel, puta, zampemos a Venom. Bueno, sí. Pero Venom ya no sentís que ya es un cartucho quemado. Sí, yo trataría de meter a uno que no se hubiera visto antes. Puta, es que te juro. Ya sea Kraven, Que yo no. Yo sé que ya utilizaron a Venom. Yo sé que se cagaron en Venom. Pero no tengo nada de recuerdo. O sea, de que, me acuerdo cuando el Venom hizo. Nada, cero. No me acuerdo de nada. No, es que también, si te metes a Venom, estás diciendo, puta, tiene que venir el simbionte. Es que no, puta. ¿Y para qué, puto? Que de repente esté este hijo de puta aquí haciendo despide de monos verga y que se den verga. O sea, ¿para qué tienen que contar de dónde vine? No, ni mierda, dice verga. No. Kraven creo que sería interesante. Kraven sería una Kraven, porque sería un malo inteligente. Podría tener una buena trama, no solo pijaseo. Pero fíjate que yo si fuera Kraven, o bueno, tal vez no sería de meter a un solo villano, por lo menos para mí, sino que se podría meter más de uno. Pero los demás tendrían que ser los secuaces de... Secuaces de Kraven. Que Kraven lo controle. O sea, que sigue la misma historia. Que pudieras tener a Kraven asociado con Misterio, haciendo algún de verga ahí para hacer ver mal a Spider-Man o algo así, para traerlo a un lugar y después darse verga con él, pues. Como músculo también, podrían llevar al Escorpión. Fíjate, eso, más que Misterio, el Escorpión sería una buena opción, fíjate. Más porque ya medio te lo... Kraven, pincelado que por ahí lo están desarrollando. Sí, pero Kraven podría ser más mastermind, mientras que el escorpión sería músculo. Sí. Entonces, o si quitas a Kraven, podría ser siempre el duende verde de su prisión, para siempre relacionarlo a los anteriores, dirigiendo las cosas y lo tramarándose verga, no sé. ¿Y no crees que solo sería suficientemente paloma el escorpión contra Spider-Man? Físicamente sí, pero es que el escorpión es un criminal de poca monta, que le han dado un traje... ¿Sabes lo que pasaría? Sí, pero es como el rinoceronte. Para montar una movie. Sería bien repetitivo con la historia del lagarto. Otro villano que tiene la cola, su arma principal. También. ¿Qué más hay? ¿Qué otra cosa se le podría...? ¿Te gustaría que saliera Mary Jane? No. No es necesario. No, por eso tenés al Black Cat. Ya introdujeron a alguien, ya la conociste, ya sabes a dónde trabaja, ya la viste. Que ella va siguiendo sus planes ahí de sacarle, de falcar pisto de Oscorp o alguna cosa así. Y por eso ayuda a Spider-Man, por motivos altruistas. Ya viste la idea, fíjate. La Black Cat le da la puñalada trapera a Osborn. Okay. Porque le está ayudando. Ahí está. Habla, Sensei. No, dale. Me dormí. Porque está trabajando para como espía industrial para Kraven. Ajá. Y sabotean el edificio, lo que sea, le ponen una bomba y destruyen aquel laboratorio donde tienen a todos los Sinister Six y ya no vuelven a salir. No, porque tienen que salir, pero tal vez. O bueno, o solo queda vivo, o solo se roban en la armadura del escorpión. O sea, en la explosión salen volando todas las armaduras y se las hallan los criminales. Y el Kraven le agarra a la del escorpión y se hace Ultron. Se la pone. No, se unen y se hacen Voltron. Y yo era la Cambexit. Pandemonium se hace. Ya te había olvidado que existía Pandemonium. Oh, el papá Panda, decimos. Ay, ay, ay. ¿Cómo te lavar ahorita del día? No, ¿cómo te están hablando? Ya, ya, te arruinaste. Va, pero entonces, Oscar Osborn. No, que no salga ya en la película. No, más que en los primeros 5 segundos diciendo, ¡y! Nuestro plan ha sido retrasado 10 años por este sabotaje. Ya no tendremos que ir a otra compañía para que nos ayude a financiar el plan. Vamos a preguntarle sí, a Fox. Copyright Marvel. Y va, ok. Bien. Pero entonces la mala es la Black Cat. La Black Cat era la espía industrial que contrató a Kraven. Pero después se le voltea a Kraven. No, porque como ella es agente libre. Sí. No es que sea con pinche Kraven. Kraven le pagó, pero... Bien, Spider-Man le hace así la danza exótica y dice, ah, bueno. No es que ya se la coge porque... ¿verdad? Yo le pegué su topadita por lo menos. Cabal, te la baña. Porque es así, pues. No, pues sí. Pero no necesariamente tiene que... Es un condón de telaraña, sí. Y que vale, que salga poco. O sea, no es necesario que esté saliendo durante toda la película. Ya va a salir para la parte que tiene que salir, que es el culo. Mientras está poniendo el trajecito. Sí, claro. Sí. Que es nada más para... Es una escena de media hora, sí, cámara lenta. Nada más para avanzar en la historia a el hecho de que Kraven es el que está detrás de... Va, pero Kraven, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere atrapar a Spider-Man. Sí, porque él es un cazador. Sí, él quiere montar la cabeza y decir, ya tengo a la araña. Cabal. Ok. Eso es. Va, está bien. Ok, Sony, gracias. Next movie. Suerte que nos oyen. Vamos. Va, pero entonces, eso es terminar la trilogía. Eso es la trilogía y después se la ceden a Marvel y a Marvel hace su desmadre. No, pero yo creo que su desmadre. Spider-Man, pasemos a otra movie. Ah, va. Otra ¿habíamos hablado de Hulk? No, pero ¿sabes cuál es el problema? Que si Sony nos hace caso... Ya no lo sueltan. Ya no le sueltan la película. Meten a la Mary Jane y la caja. No, es que entonces si les pega y dicen, ah, hoy sí, podemos irnos solitos. Sí, ya no decimos más. 20 villanos contra un... contra Spider-Man. Los Sinister 20. Sí. Y las tres novias. el arena. No, como que Handyman. Entonces van a sacar al Spider-Man casado con el Mary clon Jane, de la Gwen Stacy. Trapeando el apartamento. Mary Jane y la Black Cat. Y oíste que iban a hacer una película de la tía May. Ah, mira, yo lo leí. Yo pensé que era un chiste, por eso no le hice caso. Inocente o qué puta, o sea, sí. No sé. Ey, apurémonos que ya estamos. Vale, entonces sí, habíamos hablado de hoy andas con... episodio algo, episodio 7. No, yo creo que mejor demos otra. Una viejita. Hulk. Avengers 2. Una vieja. Habíamos hablado de Matrix. Prometeo. De la secuela de Matrix. La de Matrix. Matrix, para mí, la primera fue fabulosa. Esa siento que estaba bien. Yo leí un comentario que es el bicho. Ajá. ¿Qué tal si la segunda y la tercera de Matrix son un sueño de Neo? Porque cuando salió volando al final de la primera se pegó un gran talegazo, dice, en la cabina telefónica. ¡Oh! Y ese fue lo que soñó. Había un poste. No se fijó el poste. Vale, yo siento que la 2 de Matrix fue en la que ya... Quita el arquitecto. Número uno. Es que fíjate que lo que pasa es que yo siento que se muy rápido trataron de salirse del mundo de la Matrix. Hacia el mundo real, supuestamente, y enseñarte toda la gente que existe y toda la onda, y explicarte quién es el arquitecto y toda esa paja. Teniendo tanto espacio para hacer historias chivas adentro del Matrix. Mira. Saliéndose de este playground, que es donde tienen superpoderes, a donde pueden ir tratar de rescatar a más gente, donde pueden hacer un montón de cosas. Mira, yo lo que sí diría, primero, en vez de hacer dos, una secuela, o sea, que no sea trilogía, sino que es duología. Sí. Duología. Es que eso ya como que ahorita es... Ese. O sea, tiene que ser tres. Nadie tres. Te hace caso. No, oye, hagamos el universo cinemático y va a estar de Zion y van a estar las otras tres ciudades aparte por allá. Y una película por ciudades. O una trilogía por ciudad. Claro. Pero entonces, en la primera quedaron de que, bueno, hoy... el tipo está haciendo la llamada. Mira, yo voy a sacar a toda la gente de Matrix y vas a ver, hijo de puta, y que no sé qué. Y después se pega el talegazo y se fuman las otras dos películas. Pero entonces... ¿Pero a quién le habla? No me acuerdo a quién le habla. Imagino que a la computadora principal. A la computer. Pero entonces sí, realmente sí diría que sería necesario que esa fuera la trama de la segunda. Uh-huh. Pues, ¿cómo entran a un lugar o hacen una operación así, misión imposible, para lograr entrar a este lugar y deshabilitar la máquina? Para liberar a toda la gente. calculando que de una forma puede salvarlos a todos, porque imagínate el shock de que 5,000 millones de personas se murieron. Están en, se despiertan en esos capullos conectados. Se pega un tiro mejor porque dicen, vale, ver, aquí no, nadie va a sobrevivir. Sí. Entonces, ¿con qué pistolas van a pegar el tiro? No sé. O sea, solo brincan del pod. Y rebotan. Y abajo había agüita. No, abajo habían colchones de pluma. Grizzly piranhas y todo. Tiranosaurio. Entonces, eso de que se ve Zion, ah, va, chivo, está bien. Eso que... Espérate, paréntesis. ¿Mm? Tienen que mantener la escena de la invasión de las máquinas a Zion. Que para mí es una de las mejores partes de la película. Pero ¿sabes qué siento yo que hubiera sido más interesante ver? ¿Cómo se llama? Una misión de rescate masiva de Zion a un montón de gente que lograron despertar. Y que se iban como a hacer más grande el ejército de Zion. Sí, fíjate. Entonces, porque de ahí ya tenés las ¿cómo se llama? Nebuchadnezzar, ¿cómo se llama? Las naves. Nabucodonosor. Esa. Imagínate esa y otras dos más, entrando hacia donde están todos las baterías humanas. Ajá, y hacer un plan de rescate así, paloma, de rápido, vamos a sacar Mara y llevarla de regreso a algún lugar seguro. Cortándolo, vean, todos los como que. Porque pudiera ser, siento yo, que la película 2 es más bien el strike de los rebeldes, digamos, hacia la cosa, y después de los otros yendo a sí, pero lo que iba a decir es de que agarran esa historia básica de sacar a la gente de la computadora, la entierran así detrás de una pared de babosada. Después, como por ejemplo, de repente Neo puede activar sus poderes fuera de la matriz, de Matrix, y detiene así a los pulpitos esos. Después que la gente Smith se hace virus y empieza a joder a The Matrix por su cuenta. Después, puta, ¿qué más había? Imagínate eso, qué chivatada. Que Neo pudiera tener poderes afuera de The Matrix mientras están rescatando toda esta mara. No, nunca le explican, ni siquiera te lo explican en la película. Sí, no, pero vaya, entonces, pero sí, toda la mara está ocupadísima en rescatar a la mara. Ajá, entonces, pero dentro de afuera del Matrix. Pero, no, y Neo siempre, Neo afuera también, digamos, toda la mara afuera. Y cuando logra regresar adentro, se dan cuenta que el Smith, puta, se ha hecho tripaloma adentro. O sea, es como el presidente de United States con no sé qué va. O sea, y tiene el Black Copter. O sea, ya es otra onda más yuca. La hiciste igual de complicado. No, ¿sabes lo que me gustaría? Como Biff en Back to the Future. No, mira. Dos. Y la hacemos trilogía. Porque con almanaque. Se ve el ataque a Zion de las máquinas, en las cuales Zion sobrevive, pero queda bien mal. O sea, es como en la segunda los malos parece que están ganando. Y Neo se queda en en su misión de infiltrarse de regreso en la matriz. Y ahí se queda. Y en la tercera vez, como él se logra infiltrar y que parte de la onda es interconectarse con el sistema de las máquinas y toma control de todos los máquinas que andan atacando en las cuevas. Entonces le da vuelta a todos los pulpos aquellos y él los puede controlar a todos al mismo tiempo. Porque es el Chosen. Así tipo Ender's Game. Y de paso, lo usa para arreglar la atmósfera. Una o sea, ahora, ¿qué va a hacer con él? No, igual anda a traerme café. ¿Que por qué las computadoras no lo hicieron? Y vos... Anda a traerte un botón de chinas y con esos tentaculitos que tenés. Pero yo voy a estar entretenido. Trae un botón de vaselina de esos. ¿Le metemos algún payoff trágico? Nah. O happy ending. Happy. Happy ending. Porque no termino muy happy. No, por eso, porque novia, es que esa parte es supuestamente muerto, como el canon de matan a las novias, ¿verdad? Que tiene que haber. Tiene que haber al final. Sí. Tiene que haber al final algún. No, mira, yo. Algún sacrificio. Yo pensaría que el mejor sacrificio que le podrías poner que. Debido a ese infiltrarse, regreso a la matriz. Que él ya no pueda regresar. Sí, que él se tenga que quedar controlando todo. Porque si no, se la han vuelto otra vez. Ajá, o eso, o la carga de manejar a todas las máquinas ya le atrofió el cuerpo, pues. Ese puede ser. Su conciencia se volvió virtual y ya no le puede quemó el sistema nervioso y tuvo que quedarse en la matriz como un programa. Va, eso. Pero ahí coge de galán con la Trinity en la matriz. No, porque la hace allá adentro. Pero esa es la otra cosa, que a medida que él va sacando Mara, la matriz también se va desmoronando porque ya no tenés suficiente power. No, el menos recursos. Él también usa menos recursos. Solo queda él. Sí. Esa es la otra cosa, ¿verdad? Que él se queda blanco. Solamente él solo en un como desierto. No hay nadie adentro de la matriz. Los únicos que han quedado son robots que él, o sea, programas que él maneja. Y eso que no hay nadie. Hoy sí me puedo tirar este gas que tenía. ¡Qué rico! ¡Ey, hombre! ¡Ey, puta! Y se faltaba uno, güey. Y con eso se limpia la atmósfera. Y cuando regresa, ¡ey, mara! Cuando habla con los de afuera, todos muertos con el pedo. Eso fue lo mejor de la película. Como un meme que vi. Salió un tipo. Así que una cara que tenía y decía, lo que sentís cuando salís con una bicha y ya la dejas de vuelta en la casa. Y ya te puedes tirar tu... Y ya puedes soltar el amigas que tenía. ¡Me ha pasado tantas veces! Que dura como media hora el humo. Y que hasta va dentro del carro. Abriendo la ventana. La de atrás, la de... Y en eso sale la bicha. ¡Ey, mira! ¡Se te olvidó! ¡Ay, ya está empañada de esto! Aquel que encendías el encendedor y... ¡No! ¡Era peligroso! Sí, todo ahumado. Bueno, arreglamos de va de otra. Gracias. Perdón, de nada. Sí. Por hermanos, cierto, Rod DS nos había sugerido que utilizáramos Matrix. Así, para que veas, Rod. ¡Prometeo! ¿Qué les parece Prometeo, señores? O lo dejamos en dos películas arregladas. Prometeo. Siento que ha sido productiva la noche. Sí. Podemos hacer una más. Todavía una tenemos más. Tiempo para una más. A ver. Bueno, podemos hacer Prometeo, Hulk. Prometeo, para arreglarla tenés que no hacerla. Sí. No, es que mira, la historia de Prometeo no es mala. O sea, lo que ha dicho el chavo este es que no. Es que no, esta no es una historia relacionada, este es otro mundo. Va, deja, que no es una historia relacionada. Igual es una pendejada. La película en sí era mala, tenga que ver. Mira, yo, en eso sí, la historia en sí era, encontramos pistas en nuestro planeta sobre aliens que vinieron aquí, sembraron la vida, que por ahí viene, ¿verdad? Uh-huh. Y que los vamos a ir a conocer, pero cuando llegaron allá, vieron de que no eran benignos, no eran así como, sino que empezaron a matarlos también. Uh-huh. O sea, va, eso está bien, pues, pero lo malo son los detalles pendejos de la movie, pues. Sí. O sea, cosas como que el... No, el lo que pasa es que no te explican nada, eso es lo que siento yo que te... No, pero va, que más... Cosas como que va el ingeniero, que es, al principio se ve que se deshace con el líquido ese. Ajá. Y que después dicen, ah, no, es que estos tienen el ADN igualito al de los humanos, o sea, fueran humanos. y también supuestamente de este surgieron hasta las bacterias, surgió con toda la vida animal y entonces ¿por qué no tenemos más en común con todas estas otras criaturas? O sea, uh-huh. No tiene nada de sentido. Después entonces ¿vos hubieras dejado lo del ingeniero que de alguna forma está relacionado con los humanos o lo hubieras número uno? Qué vino, pero se dejaron muestras así de ADN. Se cogieron ahí algún mico se y salió. Se la volaron y dejaron el ADN así regado, desparramado. y eso fue lo que surgió. Encontraron un fósil de un mono y en la boca le encontraron el ADN del otro. Y en el culo. Y en posición fetal ahí eran inventó una pistola para suicidarse. Inventó el fuego en la rueda para atropellarse el solito. Y después de atropellarse se quema. Se mola. Y ya en el inventan grúas para hacer planeta, un edificio para poder fenestrarse. En el otro planeta tenés las pendejadas de que, tenemos este complejo, lo vamos a mapear y nos perdemos. Espérate. Todo lo que hablamos. O sea, ahí está diciendo todo lo que está mal, ¿verdad? Uh-huh. Ahora arreglémosla. Como número uno, sacamos o no sacamos al ingeniero. Se pierden, va, o sea, para empezar. Lleva gente inteligente. Para empezar, decíles desde aquí, miren, cerotes, lo que vamos a ir a hacer es esto. Cabal. ¿Verdad? ¿Cómo es que allá le va a dejar? No, ni mierda más. Puta, la misión es esta. Vos vas a hacer esto. A vos te llevamos por esto. ¿Va a ir el viejito o no va a ir el viejito? Que vaya. Pero que sepa, aquí voy yo, cerote, y esta es mía. No se la va a querer coger y me cae mal este hijo de puta, pero aquí va conmigo. Va, ya estuvo. Yeah. Y también definir bien qué putas así el líquido es. Porque de repente deshace un ingeniero, después al otro le saca gusanos del ojo. Sí. O sea, uno lo hace zombie, otro. Entonces, ¿qué es este líquido? ¿O es distinto un líquido de otro? Hay una gama de líquidos ahí que este es para matar, este es para querer vida, este es para... Es que tenía potencial para hacer una historia paloma. Como digo, tenga paloma o no tenga que ver con aliens. Y evitemos la operación cesárea de la bicha. Puta, por favor. Sí, come on. Aunque esa fue esa parte chiva, pero que no salte y haga piruetas después de la cesárea. El problema es que las tiene que hacer, o es una u otra, pero no podemos... O que ahí termine la... No, es que también eso de que... No, bueno, eso. Yo estoy más de acuerdo con lo que dice Brito. Sí, que eso fuera... Ahí termina la bicha, porque ni modo. Termina la película, pues. Termina la bicha, porque la película que continúe, pero con otra mara. No, que la película... Que ella haga todo eso, pero en la escena final, cuando se va a buscar el otro planeta del origen de los ingenieros... Ahí se hace mierda. Que ahí se haga eso y... El problema es que de ahí salió el otro alien. No, pero... Que se lo hace y se va la mierda. Es que si lo desamarras a aliens... Tienes libertad, ¿sabes? No, más, sí. Aunque a mí me gusta. Pero ahora, ¿cómo lo van a desamarrar? Es que fíjate, te voy a ser sincero. No salga de mierda al final. Simplemente lo van a obviar. La parte chiva de esta película por la que todos fuimos a ver es porque estaba de alguna forma amarrada con Ana. Exactamente. Entonces yo creo que no la podemos desamarrar de Ana. Lo que tenemos que hacer es arreglar que la madre sea buena. Que lo van a desamarrar. Porque inclusive encuentran al el chavo que estaba ahí sentado en la escena igualita al otro chavo que habían encontrado en Alien. Es que esa es otra cosa, de que puedes irte en la otra dirección y decir, nomás llega al planeta, ahí están los ingenieros, pero están infestados de alien, porque sus propios experimentos ahí lo crearon y están todos así ya incubados, pues. Uh-huh. Entonces, ahí ya que sea una movie de aliens. Exactamente, pudiera ser. Ahora, el chavo, el alien, el ¿cómo se llamaba? El ingeniero. El ingeniero, pero el que salió en la película Alien. El jockey. El Space Jockey. Es el ingeniero, ¿eh? Ajá. Ese chavo, supuestamente, cuando lo encontraron muerto... Tenía explotado aquí. Ajá. Entonces, ahí se le había salido el o sea, él estaba infectado, tenía un alien adentro y... Ahí. Y ahora, ahí. ¿Ese es el ingeniero que sale al final de Prometeo? Entiendo que no, porque ese estaba... O sea, ese ingeniero... Estaba en la cápsula de escape de la nave de los humanos. No, el mismo. Y el otro lo hallaron en la silla de la, de la nave, pues. O sea, era otro, supuestamente. Uh-huh. Porque ahí siento yo que si se pudiera hacer el amarre de que ese es el que encontraron, sí sería como... Es que esa era la idea con la que todos íbamos. Uh-huh. Vale, eso sería lo mejor. O sea, y hacer la movie de alguien. Y ahí que ellos lleguen y decirle a la bicha y no llegue a la Tierra. Sí, decirle a la bicha que si alguna vez va huyendo de una nave que parece llanta, que corra para un lado. También. Mira, y no sé cómo no se les ocurre, pero la principal no debería ser la bicha que pusieron, sino que la masita, la... La Charlize Theron. Ella tenía que ser la que anduviera corriendo y peleando contra todo. Es que eso, ahí podrían hacer la cosa de la cesárea. Va. La cesárea, ok. Usted quédese recuperando acá y la otra no se verga así por el final de la muerte. Que quede de hora con la bicha. ¡Puta, haz esto! O sea, haciendo algo útil, pues, pero algo creíble útil, pero de sentado. Que lo puede hacer. Ajá. Que lo puede hacer sentado y no escalando y dándose verga ahí con Ali. Uh-huh. Vea, Sensei, ¿qué opina? Está bueno. No, ha aprobado. ¿Vos viste Prometeo, la película? ¿Qué beneficios tiene? Solo he visto pedacitos y no quiero ver cuando le rajan la panza. No, ese es lo chivo, lo que no quiero ver es el resto de idioteces. Estupideces. De basura. Yo solo vi una nave gigante que le cae la Charlize Theron. Porque no se pudo mover al lado. Sí. Y era 2 metros que tenía que correr. Corrió un kilómetro a donde no debía de haber corrido. Solo había tenido que hacerle... ¡Ja! Para un salteto. ¿Viste para un la otra como la esquivó? Solo estaba en el suelo, rodó. Literalmente 2 metros y ¡pum! Pasó de largo. Yeah. Bueno, all right. Tú, ya arreglamos otra. Sí, sí. Mala. Sí. Bueno, medio arreglamos otra. Señoras y señores. Es que esa es inarreglable. Sí, eso está difícil. No, para nosotros. Sí, se puede. Bueno, señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí con... ¡Ah, no, espérate! ¡Ah! Emails. Hey. ¿Qué pasó? ¿No hay emails? ¿Sensei dijo algo? No. Dijo hey. Ah, hey. ¿Y el versus no iba a haber? No, fíjate, porque se nos acabó el tiempo. Pero aquí va un email de nuestro amigo Diego Vegas, que nos dice, hola, Kikos. Aguántense, porque este es un mensaje largo. Para empezar con la duda de Don Julius, sí, dice, VHS2 sigue el mismo estilo de su predecesor y de la bruja de Blair, pero no con cámaras de VHS, sino hasta con prótesis oculares con cámaras integradas, dice. Wow. Nada más eso porque sería decir spoilers si les digo más. Y ahora, dice acá que nos ha mandado una plétora de Berksus para la próxima vez. Así que ya se lo mandé el email a Tico para ver si lo incluimos en un episodio de Berksus. Este es Diego Vegas. Sí. Muchísimas gracias, Diego. Así que muchísimas gracias, Diego. Y Diego sí, lo vamos a incluir ahí los Berksus. Ana Verdugo nos manda un email de A Happy Holidays. Gracias. Carlos Zambrano nos mandó una posible portada de Geeko Scott mejorando Hollywood. En una corcholata. Yeah. Así nice. Que muchísimas gracias. Gracias. También tenemos acá un email de nuestro amigo Benjamín. Benjamín Oribe, que nos dice: buenas geekos, les dejo un par de opiniones sobre su show de Doomsday, pero no sobre Doomsday, pero sí de las noticias que dijeron, sobre todo de las de videojuegos. En el show dicen que estaba de visita con usted, decía que parecía que compañías como Capcom y Square se pasaban aprovechando de sus éxitos pasados para, y que no había una razón lógica. Ese individuo que está para no rehacer Final Fantasy VII de nuevo para el Play 4, y que era solo por hueva, dice acá. Bueno, según Square, y un poco de lógica de mi parte, la razón simplemente es que, a diferencia de muchos juegos de hoy en día, aún están hechos en tines, que permiten reutilizar código y cambiar assets, modelos, música, texturas. Final Fantasy VII es un juego muy viejo, y la misma Square ha dicho que, a diferencia de lanzar una nueva versión de Uncharted, crear un Final Fantasy VII de PlayStation 3 o PlayStation 4 costaría más de lo que ha costado hacer juegos como Final Fantasy XIII, porque recrear todo el mundo, quests y assets del juego a nivel de calidad de hoy en día lo haría uno de los juegos más caros de la historia. En retrospectiva, en su época, Final Fantasy VII sí fue el juego más caro de desarrollar de su época. Y sí, realmente para Square no es como que hay un botón ahí de mejorar resolución y tú tiras mágicamente todo. Exacto. Vergón. Es básicamente volver a hacerlo. Sería volver a hacerlo, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no asignan a alguien o imagínate, un presupuesto si la mano lo compra? Imagínate este plan. Uh-huh. Vamos a volver a hacer Final Fantasy VII. Uh-huh. Para PlayStation 4, el original eran 3 discos. Ajá. Van a ser 3 juegos. Aquí está la primera parte para el 2016. $60, $80. Uh-huh. Dentro de un año va a salir la segunda parte. $80. Puta, yo los compraría. Uh-huh. Y me interesaría más ese que un Final Fantasy 14. Sí, sí, sí. Tal vez no $60, tal vez que cobren 40 por cada uno. Va, ajá. Pues, por decir que... O que el primero valga 80 y los otros sean unos add-ons. Una expansión, ¿verdad? De 40. Pues, carita, pero... ¿Y qué pasaría si en lugar de meterle el desarrollo para hacer una calidad de juego al nivel de un PlayStation 4, lo hacen a una calidad de un PlayStation 3? O sea, a propósito, no meterle tanto en gráficos porque lo que queremos ver es la historia original. No, para eso tenés lo que han sacado ahorita, que es la misma gráfica. Pero que no eran bien pixeleados. Bien. O que agarren los de Advent Children. ¡Jue puta! Esos modelos de computadora y eso ocupen. Sí, que ya los tienen. De ahí, bueno, tienen que meter el ambiente del juego. Oye, aquí dice, y con la cantidad de fans de Final Fantasy VII que hay en un mundo, no sería muy buen negocio. Pues ocuparía vender casi lo que vende un Gran Turismo, un GTA V, que es un Grand Theft Auto. Que son unos 34 millones de copias, cuando Final Fantasy VII original vendió 2.3 millones, los cuales eran buenos cuando los videojuegos eran un nicho, pero ahora los fans de Final Fantasy VII son un nicho. Pues juegos como Final Fantasy XIII solo venden unos 6.6 millones de unidades. No, eso es un buen punto. La verdad, yo también quisiera tener una versión nueva de este clásico, el cual es exigido por la mayoría de los fans que han jugado a partir de Final Fantasy VIII, porque el juego ha envejecido gráficamente muy rápido. Y lo, dos, advierten que la exclusividad que tienen Street Fighter V con el PlayStation 4 es lo mismo que la exclusividad que tiene Killer Instinct con Xbox One, y no es verdad. Rare, los creadores de Killer Instinct, son un second party. Sí. Es casa desarrolladora subsidiada por Microsoft. Microsoft tiene sus traseros. Por lo cual Killer Instinct es exclusivo porque es por el momento como Mario para Nintendo. Mientras tanto, Capcom es una compañía que es totalmente libre de hacer sus juegos donde les plazca. No dependen de las compañías que desarrollan hardware de consolas. Simplemente hizo un deal con Sony para que el juego sea exclusivo, o simplemente no les parece útil liberarlo en Xbox One. Es algo que Capcom ha hecho desde la época del Genesis y Super NES, cuando no lanzaban un juego en alguna plataforma porque les parecía que no podían sacarlo en la otra sin hacer un mal port del juego. Ejemplo, Project Justice solo salió en Dreamcast, igual que Plasma Sword. Disculpe por el correo tan largo, pero me pareció necesario sacar de mi, esto de mi cabeza. Gracias, geekos. Feliz Navidad y Año Nuevo. Atentamente, Graf. No sé si constituye fe de rata todo eso. Gracias, sí. Graf. Gracias. Eso le corresponde al que dijo eso, que no va a venir. Y magnífico, no. Está bueno que nos corrijan. Es cierto que nunca nos equivocamos. Pero ya nos vamos a volver a invitar al que dijo todo eso. Pueden haber interpretaciones diferentes de la realidad. Ahí está. Por cierto, dice acá nuestro amigo Diego. Hola, geekos. Aquí les escribe Diego, que solo tengo un par de consultas que hacerles. La primera dice, Omar mencionó acerca de la intro de un capítulo de Los Simpsons en donde se mostraban miles de años en el futuro. Chollada. ¿Cuál capítulo es ese? Dice, es de esta temporada. De esta temporada, no si no me equivoco. Es. Si no es el 2, es el 3. ¿Qué temporada yo lo vi. Estamos en la 25? 25. La 25. Sí. Okay. Así que fue el 25, checate el episodio 2 o 3, porque uno de esos dos creo ya que es. Ya te voy a decir cuál es mientras leen el otro. Chivo. El otro dice acá, ¿qué harán para el show número 500? Buah, algo mal, muy, adelante. Muy especial. Surprise, surprise. Es una surprise, así que vengan a escucharnos en live. Va a venir José Greco. Yes. Surprise. Así que, bueno, Diego, nuestro amigo Edgar Arce nos mandó también una portada. Dice, buenas noches, Kiko. Se escribe Edgar, profesor Membrana. Les envío una propuesta para la portada del show. Espero les guste. ¿Y le mandaste el logo al fin? No, pero ah. mira qué bonita le quedó. Pero, qué chido. Está bien. Hijos, vamos a tener que escoger entre las dos. Sí, vamos a tener que elegir porque las dos están buenísimas. Nos dice acá, hablando de programas geeks, voy al día con Korra, serie que ha mejorado muchísimo desde su inicio. La dejé de ver como de la última temporada, creo que vi hasta el cuarto o quinto por ahí. Sí. Ahí lo dejé. Sin embargo, no llega aún al nivel y calidad de The Last Airbender. Muy al contrario, la nueva temporada de South Park está buenísima. Les recomiendo que le den un vistazo. Les recuerdo, obviamente, que no es para niños. Bueno, me despido deseándoles que en esta Navidad el Niño Dios, Santa Claus, Quanzabot, o el que crean. Del Spaghetti Monster. O quien crean, les colme de dicha y felicidad. The Christmas Poo. Así que gracias. A Mr. Hanky. Ah, así era. Sí. Ahí está. Benigno Mandohana nos dice que ve la increíble evolución de los gráficos de videojuego en una sola imagen. Vamos a ver acá. IsoPixel. Vale. En la mano izquierda aparece un muñequito que era el de Berserk, creo que era. No, ese que eran de los vaqueritos de Atari. Creí que cuando les pegabas caían sentados. Básicamente es 1, 2, 3, 4. Como 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 píxeles por 6, digamos. ¿Verdad? Y el otro es una si no me cara, equivoco, un render. Si no me equivoco, es Nathan Drake, el de Uncharted. El de Uncharted. Ahí está. Por un lado tenemos a Indiana Jones en la versión del videojuego en búsqueda del arcade perdido para la Atari 2600. Por el otro tenemos a Nathan Drake de Uncharted 4 que llegará a la PlayStation 4 el próximo año. Que le ves los poros, le ves. 32 años de diferencia separan ambas imágenes y poniéndolos en contexto, nos muestran lo mucho que ha evolucionado los gráficos en los videojuegos. De los burdos píxeles a un hiperrealismo impresionante. Así que bárbaro. Cool. Hey, por cierto, aquí lo encontré. Es el primer episodio de la temporada 26. Pues, ah, primer episodio de la temporada 26 en Los Simpsons. Cool. All right. Y nuestro amigo Astrubal Jasso nos manda acá un clip que te lo voy a mandar ahorita a ti, como. Ah, para clips. Para el show de clips. Así que muchísimas gracias a Trubal. Y con eso llegamos. Grapas no querés, solo clics, ¿verdad? Solo clics. Gracias a todos los que participaron, a todos los que están acá escuchándonos en vivo. Mara, les recordamos que la próxima semana vamos a grabar martes. ¿Verdad? Sí, martes. Un poquito tarde, pero martes aquí estaremos. Es que hay no mucho, es... muchos eventos sociales. Sí, para esta gente no es que los vamos a quedar grabando los martes forever. No, sino que solo va. Solamente. alright, Mara, pásala bonito. Nos vemos aquí la próxima semana. Queremos agradecer a los productores ejecutivos que ahorita van a salir ya del cuartito. Mirá, vienen todos. Todos raspados por los chinchines. ¿Cómo las cascabeles? Hoy no nos quedó desmayado ni uno. ¿Vienen amarrados en luces navideñas? Sí, sí. Mirá, viene, pero ahí no quedó ninguno como los que dijimos que era técnico de SAP. Súper a pija. No, todo bien. Las guías navideñas sí vienen amarradas en la súper a pija. Ahí vienen todos encadenados. El pantalón al revés, tío, puta. Mira, hay uno que se le zafó la guía porque se le quemó el foco, digamos. Se le cayó. Ahí viene Miguel Díaz Hidalgo, nuestro amigo Ramón Cornelio Luna, Francisco Zavala, Benigno Mandujano, Luis Ignacio Ballesteros, Cassandra, ese es el foquito quemado, Cassandra, ¿no? Weird David, DC Fulano, Ramón de Dios Pérez, Gerardo Cruz y Astrubal Hasso, todos vienen ahí amarrados con la guía navideña y con la masita de vejeve y sus cascabeles que ya se le cayeron. Muy bien, Mara, pásenla bonito, nos vemos la próxima semana. Nosotros lo vamos a ver con esta cancioncita que se llama Beverly Hills. Bueno, tú bueno. Yeah, The Wizard, porque en Beverly Hills donde viven los actores. Sí, ¿no? Sí, Wizard. De Hollywood. Ese grupo me llena. Ese es el grupo favorito de Brito Man. Pásenla bonito, nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! Where I come from isn't all that great. My automobile is a piece of crap. My fashion sense is a little whack and my friends are just as creepy as me. I didn't go to boarding schools. Preppy girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody, got nothing in my pocket. Housemates rub the floors, they get the spaces in between. I wanna live a life like that. I wanna be just like a king. Take my picture by the pool, 'cause I'm the next big king. Beverly Hills. I don't stand a chance. It's something that you're born into, and I just don't belong. No, I don't. I'm just a no-class beat-down fool, and I will always be that way. I might as well enjoy my life and watch the stars play. Beverly Hills, that's where I want to be. Yeah. Aquí regresamos nosotros. Ahí estaba la avanzada de Haver cantándole la canción, si la escucharon. Estaba haciéndole... ¡Kimochi! Pero nosotros hemos regresado porque tenemos... Bueno, Julio tiene para ustedes un... La recomendación de la semana. A ver, ¿qué nos vas a recomendar, Don Julius? Fíjate que es una recomendación ya... tardía, porque la película ya pasó por el cine, y a pesar que oímos... O sea, aunque quieran, ya no la pueden ver. O sea, ya la pueden ver, al señor Torres se la pueden pedir prestada, y así fue como me ocurrió a mí. Se refiere al corredor del laberinto, el Maze Runner. La cual, a pesar que es otra de estas películas de la ola de películas basadas en novelas para adolescentes, Young Adults, que las tramas no son tan complicadas y que el reparto es joven en general y tienen en común que son futuros distópicos postapocalípticos. Esta difiere un montón del resto y eso es lo que tal vez me gustó más de la película. No hay triángulo amoroso, no hay relación amorosa. En toda la película solo sale una mujer prácticamente y sale... de la mitad para arriba de la película, por lo menos la primera mitad de la película, son los soncheros, están varados, con una explicación sin entrar en mucho detalle, están varados en el centro de un laberinto. Las puertas se abren todas las mañanas, una sola puerta, que les permite ir a investigarlo y toda la noche se cierra. Y el que se quede dentro del laberinto por algún motivo no regresa. Wow. Porque hay monstruos. No sé. Es bueno el final. Las pajas que te dan de lo que comienzan a hacer la investigación del laberinto es buena. Ahora, yo estoy leyendo, voy comenzando el libro, no he visto la película. Pero al final la película tiene como un final o es un gran cliffhanger, o sea, que sabes que no, voy a tener que ver las otras dos o las que vayan a hacer. Vale, mira, sin dar spoiler. La historia te da una conclusión de lo que has visto en las dos horas que dura, pero sí te deja en un punto que... Sabes que puede seguir. Que la historia sigue. O sea, sabes que sigue. Sí, pero por lo menos no te quedaste así... ¡Se cayó fulanito! No. ¿Sabes? Tratando de hacer una comparación, vamos a ver si me acuerdo de alguna buena... está complicado. Pero bueno, ok. Pero bueno. Pero es tan buena la historia, me pareció tan interesante. Ahí están diciendo que no les gustó que no había chicas. Bueno, mira. Yo estoy leyendo el libro. Ese también es un punto en que puede ser en contra. Pero después de ver Divergente, ver la de los vampiros, la formulita. Fue refrescante realmente ver una película más dedicada a la acción y no a establecer relaciones. Y fíjate que me dejó tan buen sabor la película que yo también ya bajé el libro y lo quiero leer porque no estaba seguro si iban a hacer la continuación de la película. Hace media hora acabo de ver aquí en las interwebs que sí, ya están filmando la segunda parte. Okay. Pero no me quiero esperar tanto, yo creo que voy a leer el otro libro. Ojo, creo que son tres libros y una precuela. No sabía la precuela. Sí. Te recuerdo para que no vayas a empezar leyendo la precuela. Ok. Hey, gracias. Cuenta todo. All right, señoras y señores. Pásenla bonito y salud. Salud. Salud.